Estimada familia Frisidim, estamos convocados por la Santísima Virgen de Fátima, porque hay una iniciativa que viene de Fátima, que se llama Proyecto Mater Fátima. Es nuestro deseo poder unirnos, porque para eso estamos como familia, para hacer penitencia, oración por la conversión de los pecadores, en reparación al corazón inmaculado y por la paz del mundo. Así que es una oportunidad muy hermosa poder unirnos a nivel mundial con este proyecto donde se intenta hacer unas obras de piedad a nivel mundial en los aniversarios de Jacinta y Francisco en este año y el año que viene. Son en la fecha de ellos. Aquí le mando una copia de lo que propone el sacerdote. Y nosotros nos unimos como familia Frisidim, y no solo para eso, sino también para reforzar los primeros sábados de mes, donde hacemos un retiro, la comunión reparadora de los 5 primeros sábados, y donde hacemos oración especial con el Santo Rosario, la adoración al Santísimo, y estos retiros que glorifican muchísimo a Dios. Así que yo aprovecho a incentivarles en esta iniciativa a tomar fuerza con los primeros sábados de mes, para que se extienda también a todos los lugares donde Frisidim está. Los primeros sábados de mes, estos retiros espirituales en silencio, oración, penitencia, son verdaderamente un elemento muy importante para el triunfo del corazón inmaculado. Así que bueno, los animo a esto y a los superiores encargados de comunidades para que pongan en práctica y escuchen bien esta propuesta. Dios lo bendiga y mi bendición para todos aquellos que quieran asociarse a esta obra.